ahora vamos a, bueno, hemos convocado precisamente también este meeting, además de escuchar la voz y la denuncia, para reproducirla una y mil veces, que se escuche en todo el país y a nivel internacional, de los compañeros de Xochicuautla, para dar el posicionamiento tanto de las organizaciones que integran la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, así como del Comité por la Madre Tierra, integrado por 49 músicos, académicos, investigadores, actores, actrices, que vamos a dar a conocer. Le pedimos a todos los que nos escuchan, nos dicen a través de La Que Huelga, de La Voz de Villa Radio, en fin, además de saludar la transmisión y a todos los medios que nos acompañan, puedan también difundir este mensaje, que es uno de los mensajes centrales por el cual nos hemos reunido en esta campaña, en la idea de que no solo en Cherán, en Atenco, en La Parota, en Xochicuautla, sino que hay una dinámica general en todo el país donde se está avanzando sobre la tierra y el territorio para volver la mercancía. Esta campaña se ha integrado con el objetivo de denunciarlo. No es un solo proyecto, no es un solo gobernador, no es solo la corrupción de una empresa o de un ladronzuelo convertido en dictadorzuelo que gobierne hoy el Estado de México. Es una dinámica general en todo el país de despojo y de destrucción. Y esa dinámica de despojo y destrucción, esta campaña vamos de aquí al 20 de noviembre a denunciarla, explicarla, y va a ser a través de la voz de los pueblos y sus movimientos apoyados en un comité de solidaridad, cómo vamos a salir a todo el país a distribuir esa información y esa denuncia a nivel nacional e internacional, en el sentido de que el mercado se está apoderando, como hoy lo vemos claramente alrededor de esta casa y en ese trazo infame de una autopista que viola todos los derechos, todas las consultas, que destroza ecosistemas y que destroza la vida. Así, 125 veces al menos se está reproduciendo esta dinámica. Y queremos salir, esta campaña se ha articulado para, entre todos y todas, explicar esta dinámica. A nombre de las 180 organizaciones, vamos a leer este primer pronunciamiento que pedimos a todos los medios puedan reproducirlos. Estará disponible también en nuestra página de defensamadretierra.mx, y la compañera Silvia Rosas, de Pedregales, de la Ciudad de México, por su voz, habla la voz de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Buenas tardes. Pronunciamiento en defensa de Xochicuautla. Campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Nosotros hemos manifestado nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, integrada por 179 comunidades, pueblos, barrios y organizaciones en defensa del territorio. En nombre del conjunto de músicos, académicos, religiosos, actores, actrices, escritores solidarios con esta iniciativa, queremos manifestar nuestra preocupación porque este lunes 11 de abril, una de las comunidades integrantes de la campaña, San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, ha sufrido un violento desalojo gubernamental con la posterior destrucción de viviendas, abriendo camino a la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto al que la comunidad indígena se ha opuesto desde hace años. Demandamos al gobierno federal y al gobierno del Estado de México a detener cualquier avance y acción policíaca, así como frenar los trabajos de construcción de dicho proyecto, considerando el amparo legal que los protege, así como garantizar los derechos humanos básicos de todos los opositores a la carretera. El caso Xochicuautla es también emblemático, debido a que los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta y a preservar sus culturas y formas de gobierno, las cuales han rechazado este plan de infraestructura que afecta a sus tierras comunales. El bosque ancestral, que es base de su cultura, y los manantiales y ojos de agua que son parte de la reproducción de sus comunidades, así como considerados sitios sagrados. Por último, reciban y transmitan, compañeros y compañeras de esta campaña nacional, nuestra solidaridad a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, así como al resto de las comunidades indígenas de San Lorenzo Huitzilapan y Santa Cruz Ayotuzco, quienes también se movilizan en contra de este proyecto carretero. Les enviamos nuestro mensaje de apoyo a su digna resistencia comunitaria. Lo firman dignamente el Comité en Defensa de la Madre Tierra. Están integrados, como ya lo mencioné, por 179 comunidades, pueblos, barrios y organizaciones en defensa del territorio. Somos, algunos de los compañeros que firman, somos Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, vocero de la región centro. Gerardo Mesa, de la Organización Popular Francisco Villa, de la Izquierda Independiente, vocero de la Ciudad de México. Manuel Gómez Hernández, de Servicios y Asesorías para la Paz, vocero de Chiapas. Tomás Pérez, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, vocero de Guerrero. Gabriela Molina, de la Organización de Defensores del Territorio, Comac, vocera Región Norte. Santos de la Cruz Carrillo, del Consejo Regional Huijarica, por la defensa de Huilcuta, vocero de Región Occidente. Rosalinda Dionisio Sánchez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, vocera de la Región Oaxaca. Pablo González Casanova, sociólogo. Ofelia Medina, actriz. Rubén Albarrán, músico de Café Tacuba. Ana Esther Ceseña, economista. Julieta Egurrola, actriz. Gilberto López y Rivas, antropólogo. Sophie Alexander, actriz. Miguel Concha, religioso. Fernanda Paz, antropóloga. David Fernández Dávalos, jesuita. Rocco Pachucote, músico de Maldita Vecindad. Magda Gómez, jurista. Moyenei Valdés, músico. Daniel Jiménez Cacho, actor. Giovanna Zacarías, actriz. Alejandro Solalíndez, sacerdote. Panteón Rococó, los músicos. Liz Gallardo, actriz. Humberto Robles, dramaturgo. Enrique González Rojo, poeta. Carmen Huete, directora. Gustavo Esteva, analista. Norma Andrade, madre activista. Vicente Rojo, pintor. Begoña Lecumberri, productora. Alfonso Figueroa, músico. Arturo Carrasco, sacerdote anglicano. Rastrillos, músicos. Benjamín Bravo, religioso. Alejandro de Cos, investigador. Sergio Cobo, jesuita. Laura Imperiale, además de se adhieren Adolfo Gili, con Dolores González Arabia y algunos más. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende. Los pueblos unidos, los barrios, las colonias, jamás serán vencidos. Y atenco, no es cuartel, fue el ejército de él.